de redimir la raza preadámica. Pero falló. Nuestro Cristo, por ser Adán, no falló, porque tenía esencia divina que le garantizaba que a pesar de que iba a haber tentación, iba a salir adelante al final, ¿verdad? Aunque no hizo uso de lo divino para vencer la tentación, sino de la unción, de la obediencia. Hermano Otto, aquí tengo una pregunta respecto al pasaje que dice la Escritura, que Dios quiere que el ser integral del hombre pues sea salvo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros vemos eso, vemos que hay otros entes o hay entes que tienen que quieren tomar parte, digamos, en este asunto, llevando su parte. Por ejemplo, la muerte pareciera que tiene interés en llevarse el cuerpo al sepulcro. Satanás como que quiere destruir el alma del individuo, porque esto puede tener repercusiones probablemente en el cuerpo y en el espíritu. Pero ¿hasta qué punto, digamos, el individuo tiene que ser salvo en espíritu, en alma y en cuerpo? Y si tiene que ser juzgado de una manera individual o de una forma completa, no, integral. No, la salvación es integral. No, nadie se va a salvar un tercio ni dos tercios. O se salva tres tercios o no se salva. Pero los tratos son sectoriales. ¿Por qué llevan el espíritu allá? ¿Por qué ponen el alma aquí? ¿Por qué ponen el cuerpo acá? Porque los van a tratar. En la muerte física no tratan el cuerpo, se está desintegrando. Pero lo van a mudar al salir de la tumba. O sea, pues que no están tratando de salvar una parte. Lo que sí es tremendo es saber que cuando no devuelven el espíritu es porque ya el otro es un ente de alma y cuerpo nada más, y se vuelve un animal, y ese no puede vivir la vida eterna. Por eso van a reintegrar al hombre que se salva en sus tres partes, pero no van a reintegrar en sus tres partes al que se va a condenar. Por eso van a resucitar, si se puede llamar resurrección, monstruosos, para ser desintegrados y aniquilados, y que paguen hasta el último cuadrante. Tal vez la pregunta más aguda ahí sería, ¿y qué de sus espíritus? A saber, hermano, solo Dios sabe qué va a hacer con ellos, ¿verdad? Yo creo que hay espíritus inmundos que tienen millones de años. ¿De dónde vendrán? Y andan buscando cuerpos. ¿Por qué? Porque han de haber tenido, ¿verdad? Ahí le dejo el problema. ¿Dónde está? Hermano Otto, aquí atrás, hermano. Vaya. Enfrente de usted. Ah, vaya, sí. Fíjese, hermano, que respecto a la pregunta que leyó el hermano Guillermo, en donde dice que en el 1 Pedro 3:18, en las Biblias pues convencionales, la que hemos tenido hasta ahora, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero, como diría usted, un pechitazo. Dice, ahí va. Dice, pues también el Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, el justo por los pecadores, para traernos a Dios, y murió en cuerpo y vive en espíritu, punto, y predicó a las almas encarceladas en el Seol. Ah, está mejor, mucho mejor. Eso aclara. Eso es lo que yo entendí antes de leer la aramea, pero mejor ya con el auxilio de la aramea, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. No puede haber sido en espíritu, porque entonces los espíritus no se queman en holocausto. Hermano Otto, yo quiero preguntarle si esto podría tomarse como una figura de lo que usted nos ha hablado acerca de el plan de Dios, ¿verdad? De que algunos de nosotros tal vez no lleguemos a morir. Por ejemplo, Dios dice, en el caso de Job, yo quiero preguntarle. Dice que Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, yo veo que Job tenía, para el nivel donde él vivía, tenía perfección. Aún así, la muerte quería destruirlo y fue tremendamente probado, pero yo veo que él venció en el sentido de que él llegó a tener una doble porción mayor, o sea, el doble de lo que antes tenía. O sea, será una figura, se podría tomar esto como una figura, pues, que la muerte quería destruirlo a Job, sí, pero él venció finalmente. Sí, en las épocas de Job y de los del Antiguo Testamento, las llaves de la muerte las tenía el diablo. Cristo se las arrebató. De tal manera que el diablo allá asustaba porque decía, te voy a matar, y tenía ciertos derechos. Entonces Job tenía miedo de que lo matara el diablo, y todos los del Antiguo Testamento tenían ese miedo. Por eso dice que el diablo asustaba con el temor de la muerte. Pero ahora, si vamos a morir o no, eso depende de Jesús. Él tiene las llaves ahora y él no es cruel. Amén, amén. Él es uno que nos va a reciclar, ¿no? Amén, gloria a Dios. Por eso es importante que notemos que el espíritu de los justos del nuevo pacto va a Jesús y no al Padre, porque el que nos va al que le dieron la judicatura de nosotros es al Hijo. Entonces él lo tiene ahí guardado, el espíritu. Por eso dice, ausentes del cuerpo cuando nos morimos, ¿verdad?, presentes con el Señor. El espíritu se va con él. Y quiere usted el ejemplo clásico que el hermano Rolando González lo dio en una reunión, que estaba yo hablando de esto, pero no tenía el texto. Y se acercó el hermano. ¿Está el hermano Rolando ahí? Levanta tu mano, hermano Rolando. Se acercó el hermano Rolando y me dijo, mire, hermano, ¿y no será que el espíritu se va con Jesús? Mire que mire Esteban. No fue pechitazo, sino bombazo. Entonces, ahí está claro. Esteban dio su espíritu a Jesús. Los otros lo daban a los ámbitos del Padre. Las llaves ahora son de Jesús. Qué lindo saber eso, ¿verdad? El que nos perdonó tiene las llaves. Qué pena. Qué pena si vamos a la verbena, al cementerio, o no vamos. De él somos. ¿Podría observar en la pechita Romanos 2:7, donde dice que en hacer bien se gana la inmortalidad? A los que con perseverancia de buenas obras buscan gloria, honra e inmortalidad, les dará vida eterna. A los que buscan. Entonces va a alcanzar. Note usted, la vida de Cristo no es necesariamente inmortal, sino hasta que la inmortaliza el Padre. Ese es un axioma. Fíjense que Cristo fue inmortal otra vez cuando el Padre lo resucitó. No era inmortal porque murió, aunque lo hizo por nosotros. Pero quiero decir con esto que la inmortalidad, aunque el Espíritu se unió con Cristo, ya debiera tener inmortalidad, pero no le damos la amplitud, sino hasta que vamos obedeciendo y la verdad nos hace libres en la inmortalidad, a la resurrección o a la transformación. Note que son dos cosas, porque los que no van a morir no tendrían inmortalidad porque no resucitaron, pero tienen la inmortalidad porque fueron transformados. Por favor, hermano Otto, ¿me podría explicar el versículo 29 y 30 de Primera de Corintios 15? Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan ya con los muertos? Faltaba la... Si como dicen, los muertos no resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros nos exponemos al peligro a toda hora? Mire, lo voy a leer en esta versión. ¿Qué verso es? ¿15 qué? 29:30. Mire cómo dice en esta versión. Está más categórico lo que es el bautismo por los muertos. Mire, dice 29, ¿verdad? Sí. De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo harían? No tenía validez, ¿no? Y está hablando Pablo. Y luego dice, y si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarse por ellos? Bueno, interprete. Pablo no está enseñando una herejía. Pero todavía no lo entendemos, guárdenla ahí. Espérese. Porque hay algunos herejes que ya la manosean. Y tienen el nombre, tienen su nombre esa secta, ¿verdad? Nosotros esperemos la luz meridiana de el que creyere y fuere bautizado será salvo. De Marcos. Hermano, disculpe, solo esto está muy fuerte, hermano. Ojalá no se vaya a ir ninguno loco de aquí. Solo quería preguntar, hermano, sobre el pasaje de 2 Corintios 5:4. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Bueno, eso se lo está describiendo, que necesitamos otra clase de cuerpo, no otro cuerpo, sino otra clase del cuerpo que tenemos, otra clase, para poder inmortalizarnos. La pregunta, hermano, es opcional entonces la inmortalidad, o está determinado por el Señor? No, ¿quién es? No, la inmortalidad es la meta. Solo van a ser salvos los que van a ser inmortales. Si no, serían medio salvos mientras les dure la vida. Los que van a estar en la ciudad de Dios, inmortales. Ahora bien, los que van a estar fuera, eso ya es otra cosa. Pero la inmortalidad no va sino de acuerdo con la vida de Dios. Y Dios va a tener gente que la tiene que hacer inmortal, porque le hizo un mundo inmortal, un mundo eterno. Ahora imagínese usted que sigamos muriendo, entonces ¿para qué tanto brinco si el terreno está plano? Hermano Otto, acá, este ladito, cuando dice, y la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego y azufre, entonces habla de dos entidades, muerte y Hades, fueron lanzados, y en las versiones habla de plural. El Hades es entonces una... El lugar geográfico de los depósitos de muertos, de almas. Pero ¿por qué habla que en plural, que fueron? Porque los dos, la muerte y el Hades. Y el Hades, los dos, eso tiene que ser plural. Los dos fueron echados al lago de fuego. Quiere decir que son potestades de geográfica una y la otra potestad viva. No hay que decir potestad viva a la muerte, es decir algo raro, ¿eh? Pero es una potestad que mata. Entonces fue echada, eliminada, pero también fue eliminado el lugar donde deposita sus muertos. Los inmortales que probablemente ya estemos aquí, ¿cómo podríamos identificarnos y qué hacer que agrada a Dios para cumplir en este concepto? Sí, eso está difícil porque no tenemos rótulo, ¿eh?, en la frente, pero ya hay aquí. Mire hermano, no me va a ver mal. Aquí ya hay extraterrestres. No se asuste, no vienen en naves también, pero extraterrestres son los ángeles, ¿cierto? Y están aquí hospedados por hermanos. ¿No hospedaron ángeles en Sodoma? Esos eran extraterrestres. No tenemos que recurrir a ciencia ficción para pensar en los extraterrestres. Esos son de la era jurásica. Hermano Otto, yo tengo una pregunta en lo personal, quiero aprovechar para hacerla, y es de que a mí me llama la atención Hebreos capítulo 1, en donde Dios está afirmando y dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. O sea, tengo una duda que quisiera que aclarara. Si esta celebración el Dios Padre se la hizo a Cristo una vez que hizo la muerte en el holocausto en espíritu. Esa es mi no en espíritu, sino en cuerpo. Cuando murió en la cruz y después tomó su cuerpo, su alma y su cuerpo y se fue a la... a sí. lo profundo. Entonces hizo el holocausto, sí. Resucitó, ahí donde le dijo, mi hijo eres tú. Exactamente. El sacerdocio, sumo sacerdocio eterno, lo hizo hasta que era eterno. Por eso dice, ahora te presento como sacerdote eterno, sumo sacerdote eterno. Antes era mortal, no lo podía presentar como el sacerdote eterno. Entonces dice, ahora te he engendrado en eternidad. Ahora eres eterno, ahora otra vez eres eterno, porque él nunca era mortal en el verbo. Lo que pasa es que él tuvo la gracia de hacerse mortal para alcanzarnos. Así que tal vez es un poco más grande la duda. Vamos a ver. En el sentido que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, o sea, criados por Dios, sí, hijos del Señor. Pero seremos realmente hasta que nosotros botemos este cuerpo, que seremos realmente llamados hijos. Bueno, lo dice Lucas. Dice, serán hijos a la resurrección. Pero no es que no seamos. Dice, ya somos hijos. Pero no inmortales. Seremos inmortales a la resurrección. Entonces seremos plenamente hijos. Ya. Mire, el niño que va a nacer ya lo tiene todo, pero no lo ha manifestado. Ya tiene bigotes, no se le ven. Se le van a ver. No ha madurado, no ha desarrollado. Entonces, allá seremos plenos hijos a la resurrección. Ahora somos en gestación. La adopción del cuerpo. Doctor, sí, perdón. ¿Hay una pregunta ahí? ¿Así, hermano? Sí, una aportación breve y una pregunta. Tal vez con lo que decía Fernandito, que el lugar, existe el lugar y llamado Hades, pero pareciera ser que hay un personaje que lo comanda ahí y lleva el mismo nombre, como muchos lugares llevan el nombre de algún personaje. Tiene los dos aspectos, sí. Y entonces, por eso es que menciona la muerte y el Hades fueron lanzados, sí. Pero no exactamente. Sí, no van a ser lanzadas entidades, sino personalidades. Exacto. Ahora, la pregunta es, doctor, estamos hablando de inmortalidad y eternidad. Quiere decir que la eternidad, por ejemplo, los ángeles son eternos, pero no inmortales. Digamos, en el caso de Adán, él era eterno porque podía depender del árbol de la vida y mantenerse eternamente. Eternamente, sí. Pero podía morir un día. Entonces, digamos, está esa diferencia, ¿no? Sí, en cambio la inmortalidad ya es algo que queda sellado, que no puede ya. Sí, pero yo le decía a los hermanos en la sobremesa, si del cielo bajaron ángeles y se hicieron mortales por pecar. Claro. ¿Qué será en otras esferas? Como en Adán cuando pecó. Como en Adán cuando pecó. Claro. Adán no debía haber muerto. Adán, repito, no era inmortal, pero era eterno. Eterno. Exacto. Por la comida del árbol de la vida. Por eso las naciones que van a estar afuera de la ciudad de Dios van a poder ser eternos. Eternas, comiendo del árbol, pero no inmortales. Exacto. Porque el que come del árbol no es inmortal. El inmortal ya no tiene necesidad de comer del árbol. No estamos tratando de alguna confusión, hermano, sobre la pregunta. Y es, dices, si pudiera repetirla sobre los eternos, si los ángeles son eternos o inmortales, algo así fue la pregunta, ¿no? Sí, entonces parece que la respuesta que está dando el doctor es absolutamente correcto, pero pudiera darnos alguna tergiversación la pregunta. ¿Podría repetirlo, hermano, por favor? Porque hay algo ahí que... Sí, no, yo ponía, por ejemplo, el ejemplo de que los ángeles han vivido eternamente, pero digamos... Ahí está, hermano, gracias, ese es el punto. No podían ser eternos sino solamente Dios. Los ángeles fueron creados en un momento, ¿ven? Sí, entonces... La inmortalidad la mantenían, pero la eternidad se la dieron después. Pero una eternidad no como la de Dios, porque la eternidad de Dios es para atrás y para adelante. y la edad, la eternidad nuestra es de ahora para adelante. Bueno, la eternidad es la vida que no muere, no perece, pues. Sí, mire, hay mucho que cortar ahí, porque los ángeles, ángeles que cayeron en el cielo. Yo le decía a una hermana que preguntó, un hermano que preguntó, decía yo, mire, hay muchas clases, porque dice, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles entonces se deduce, no tienen sexo. Pero ¿quién dice que no tienen sexo? Lo que dice es que no se dan en casamiento. Ahora bien, porque hay ángeles fornicarios, entonces tienen sexo. Entonces serán todos. Y serán todos que tienen que caer, serán todos que están siendo probados todavía. No habrá algunos ya anclados, no habrá quienes ya no pueden morir, etcétera. Es una como reflejo de la tierra. Muy bien. Sí, aquí una pregunta bien curiosa. Si el primer Adán fue formado de la tierra y no tuvo ombligo, podría decirse que el postrer Adán tampoco tuvo, para que no le pasaran o transmitieran sangre humana. Bueno, eso de ombligo está cuestionable, porque el primero y el postrer Adán abandonaron padre y madre. Hermano Otto, sí. Disculpe, allá hasta atrás, respecto a la pregunta que hacía el hermano Manfredo, tengo un versículo acá que no sé, usted dirá si puede ayudar en algo. Dice en el primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí está. Lo que se tiene que alcanzar es la permanencia de la vida. Muy bien, ayuda mucho. Ahora miren, hermano, hay una versión que dice que cuando nosotros volvamos allá, a la casa del padre, vamos a ir a la casa de la madre, dice. Y vamos a ver nuestra juventud. O sea que Adán no tuvo juventud en la tierra, pero ¿no la tendría en otros ámbitos? Bueno, le dejo el problema. Usted me pregunta, yo lo dejo preguntado también. Muy bien, ¿seguimos? Hermano apóstol, usted habló de los señores, autoridades y poderes como potestades cósmicas. ¿Quiénes serían los de Daniel 4:17, vigilantes, santos y vivientes? Son potestades cósmicas positivas. Las otras, estamos hablando de las negativas. Las que se van a pelear en el capítulo 12 de Apocalipsis, entre sí, ángeles de Dios y ángeles del diablo, capitaneados por Luzbel y por Miguel. Son encontronazos positivo-negativos, pero están encima de nosotros. Ahora, los poderes cósmicos actúan sobre los desobedientes y sobre los inconversos. Si Pablo fue un abortivo, ¿para qué tiempo lo era? Bueno, yo no esperaba esa pregunta, pero ya me están empujando. Lo abortivo del ministerio apostólico de Pablo es porque va a ser de otra esfera futura, en donde sí va a estar en su tiempo. Ya tuvieron su tiempo los apóstoles del Cordero, ahora van a tener su tiempo los apóstoles del Espíritu. Y van a haber rangos similares a los rangos del cuerpo, de los Piscis. Van a haber rangos de los aguas, de las aguas, por no decir acuario, ¿verdad? O sea, va a haber una élite de siervos del Espíritu, como hubo una élite de siervos del Cordero. Mejor no nos metamos ahí, de otra era. Hermano, hay tres eras: la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. El Padre tuvo apóstoles, el Hijo tuvo apóstoles, el Espíritu Santo tiene apóstoles. Hermano Otto, aló, hermano Otto, ¿no será que hay una vía práctica para alcanzar la inmortalidad, ya que si cuando no hay ley no hay transgresión, y que la transgresión pues es la causa de la muerte? ¿No será que lo primero que hay que hacer es lograr la libertad que nos dio el Señor, verdad, de no tener ley en nosotros? Sí, hay una ley que es una potestad interna, la ley del pecado, que está dentro de nosotros, pero nos liberta Cristo de esa potestad. Sin embargo, no podemos decir que solo cuando hay ley hay muerte, porque hubo ley antes del Sinaí en las conciencias. Gracias. Hubo ley y se transgredió. Y se transgredió la del Sinaí. ¿Por qué no se va a transgredir la de ahora? Porque va a haber un poder que va a anular el poder del pecado. Eso no lo hubo antes, porque no residía el Espíritu en los mortales. Hermano Otto, aquí adelantico. Me llamó mucho la atención cuando usted hacía ver que el hombre, o que hay hombres que no van a pasar por la tumba. Así es. Lo sostengo. Sí. ¿Podría haber un tipo, hermano, de castigo o de corrección, el hecho de ir a la tumba? Porque hubieron, digamos, personajes del lado del enemigo que también parece que bajaron directamente, ¿verdad?, hasta el infierno sin pasar por la tumba. Entonces, me llamó la atención que tal vez hay un tipo ahí de corrección, hermano Otto. Mire, yo creo que va a ser un premio excelente no ir a la tumba. Ahora, ¿qué es lo que hace que unos vayan a la tumba santos y justos y otros santos y justos no vayan? ¿Será categoría? ¿Será rango? Les dejo el problema. Hermano apóstol, disculpe, acerca de la pregunta que acaba de hacer el hermano y lo que se estaba platicando con lo que hizo el hermano Manfred. Es yo veo en Génesis, en capítulo 3, de que Adán, por pecar, o por el medio que utilizó para pecar, Dios se da cuenta que se eternizó. O sea que hay gente que se va a eternizar por el pecado. Pero existencialísticamente. Sí, y también hay otro personaje en Génesis que es marcado para que nadie lo mate. Sí. O sea que van a haber eternos de los dos lados. Bueno, mi pregunta es... Termínala. Si van a haber eternos de dos lados, ¿quiere decir entonces que la eternidad no es tanto galardón como se está creyendo hasta ahora? No, es que depende en dónde se va a estar eternamente. Es que una cosa es ser eterno existencial y otra cosa es tener la vida de Dios. Ahora, el eterno existencial es demasiado duro el padecimiento. Entonces Dios dice mejor, como quisiera expresarlo, era muy duro para Caín ser existencialista. Hubiera preferido no existir. Entonces la vida de eterna se consigue en Cristo mediante la aprobación del Padre. Lo otro es existir. Ahora, ¿cuánto tiempo va a existir así? En castigo. Hasta que pague. Y después, no sé. Después no sé. Yo no sé qué van a hacer esos espíritus, qué van a hacer esas existencias separadas de Dios. Pero ya hay existencias millonarias separadas de Dios, como los espíritus inmundos y los demonios. ¿Usted me puede decir cuántos años tiene un demonio? ¿Usted me puede decir cuántos años tiene un espíritu inmundo? Si vienen de unos reciclajes o no reciclajes anteriores. ¿Cuánto tiempo hace que fue el mundo de Luzbel? Y de ahí vienen los demonios. ¿Y cuánto tiempo duró el mundo preadámico? Y de ahí vienen los espíritus inmundos. ¿Y cuánto duró el adámico en el huerto? Así que tu aporte es cierto, pero relativo. Relativo a una separación o a una comunión. Bueno, tenemos que separar la eternidad de Dios de la eternidad de las criaturas. Por eso insistí que la eternidad de las criaturas tiene principio. La eternidad de Dios no. No. O sea que no confundamos la eternidad absoluta de la eternidad relativa. Quisiera leer un texto. Es que el tema es precioso, porque usted está hablando muy profundo. Que el bombazo era la inmortalidad. Eso es. Y entonces fíjese que, por ejemplo, aquí Timoteo 6, 15 dice: a su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego dice: el único que tiene inmortalidad. El único. Entonces esa la otra es relativa, porque claro, empezó. Exacto. Entonces ya no es inmortalidad, mejor dicho, ya no es eternidad, si empezó. Pero sí es inmortalidad, porque no va a terminar. Exacto. O sea, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea honra, gloria y dominio. Amén. Amén. O sea que estamos en un mar, en un océano, y queremos entenderlo con un dedal, sacando un poquito de agua. Muy bien, ¿por dónde vamos? Si el Señor creó todo, ¿cuándo la muerte se volvió muerte? ¿Y para quiénes era la muerte? ¿Cuándo se volvió muerte la muerte? ¿Cuándo la muerte se volvió muerte? Si el Señor creó todo, ¿cuándo la muerte se volvió muerte? Sí, él creó todo bueno. También no creó a Satán, creó a Luzbel, pero se volvió malo, ¿no? La muerte es una potestad matadora, pero que también reúnen una condición. ¿Cómo morirían y cuál podría ser esta condición? Morirían como moriría el sacerdote, que no, sumo sacerdote, que entrara no llenando las condiciones. Al que no hay memoria que haya muerto ninguno de ellos en el lugar santísimo. En el lugar santo sí, los hijos de Aarón, pero en el lugar santísimo no hay dato de que haya muerto un sumo sacerdote, pero podía morir. Mano Otto, ahorita estaba usted, hace unos minutitos estaba usted hablando de las eras. Entonces yo quisiera que usted me aclarara si ya empezó la era del Espíritu o si todavía estamos en la era del Hijo, y si no ha empezado la era del Espíritu, ¿cuándo empieza? La era del Espíritu es después, cuando se haga ya el ámbito del agua de vida, del río de Dios. Antes está el de la del Hijo y la del Padre, ya fue. Entonces son tres. Estamos todavía en la pesca y cosecha. Hermano Otto, Adán no era labrador sino jardinero. En Génesis 2:15, Dios puso a Adán para que cultivase el huerto. ¿En qué consiste este cultivo? ¿O cómo tenemos que cultivar, pues Dios hace la obra? Cuando decimos jardinero es porque era placer trabajar. Cuando decimos labrador es porque era esfuerzo. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, en el Señor, ¿No ve usted que dice el Señor: venid a mí todos los trabajados, venimos bien molidos, venid y descansad con yugo mío? Dice, ¿cómo se va a descansar con yugo? Porque el yugo de él descansa, porque descansa más en él que en nosotros. Entonces el trabajo del Señor debe ser un deleite si es que somos jardineros. La mejor seña de que ya no estamos en la jardinería es cuando empezamos a sudar. Sí, no, pero labró el huerto. La tierra labró cuando pecó. El huerto lo labró como jardinero. En la Biblia Torres Amat dice en Primera de Corintios 15:51: todos resucitaremos, mas no todos seremos transformados en hombres celestes, hablando de muerte. ¿Puede aclarar, por favor? ¿No tienen una Torres Amat con la nota? Es que saben que la nota es muy evidente. se está hablando de salvos, pero con nota. Tal vez leemos la del 1 Corintios 15, 51 con la nota. Es que cuando hablamos de morir, todos morirán, los impíos. Pero cuando se habla de dormir, no todos dormirán, hablando de los salvos. 51, la nota. El texto original griego dice literalmente: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Se refiere a la transformación de los cuerpos de corruptibles en incorruptibles, y además para los bienaventurados en gloriosos. Obsérvese en este sentido que este sentido concuerda perfectamente con el versículo siguiente. ¿Qué dice el siguiente? ¿El 52? Sí. 51, 52. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, al son de la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán en un estado incorruptible, y entonces nosotros seremos inmutados. Por eso noten ustedes que se está refiriendo a los salvos, porque los inconversos no se van a levantar así. Ellos no van, prácticamente no van a resucitar, van a existir con cuerpos para ser condenados. Entonces, porque no van a juzgar huesos, no van a juzgar un montón de polvo, los levantan conscientes, existenciales, pero no resucitados. Porque resucitado quiere decir con la vida de Dios. Entonces ellos van a solo a estar conscientes para oír su sentencia. Y los lanzan al lado del fuego. Por eso dicen los gigantes o los monstruos. No me acuerdo cómo está. Es una cita que dice que no resucitarán. En Isaías. No resucitarán. Los muertos no resucitarán, los dormidos resucitarán. Pero hermano Otto, no sé si ayudará algo que tengo en la mente, que hay dos clases de resurrecciones, como la que le pasó a Lázaro, una resurrección para muerte, y sí, la de Cristo, una resurrección para vida. Es una resurrección existencial. O sea, la resurrección de Lázaro no era para no morir, porque si no hubiera sido primicia. La primicia era Cristo. Desde que Cristo resucitó para no morir, entonces los siguientes ya resucitaron para no morir. Pero antes no hubo nadie. Por eso Lázaro se volvió a morir. Hermanos, hay muchas preguntas, hay más de 30 preguntas aquí, y hemos calculado que a 3 minutos por pregunta nos llevaría ya demasiado tiempo, y por razones obvias... nuestro apóstol pues también tiene que descansar, como todos conocemos. Se va a dar tiempo ahorita a 3 preguntas más a través del micrófono, y luego estamos concluyendo. Amén, gracias. Bueno, vamos a comenzar con la primera, hermano. No sé si en algo serviría una lectura en un comentario, hermano Otto, que leía de un varón que hablaba de lo que es la terminología eterno o eternidad en el hebreo. Y él hablaba de la eternidad de Dios, que no tiene principio ni fin, la eternidad que tiene principio pero que no tiene fin en el caso de los ángeles, y la eternidad en el caso de, como por ejemplo cuando la Biblia dice, los collados eternos, que tienen principio y tienen fin. Por otro lado, también quería aprovechar, verdad, respecto a la cita que daban de la palabra aramea, a ver que usted nos puede ampliar, porque al decir alma ya yo pienso que estrictamente ya queda determinado a individuos netamente humanos, pienso yo, mientras que al decir espíritus en la cita que se decía se encierra un aspecto más abstracto sobre, puede ser ángeles que son espíritus ministradores. Entonces quisiera que ampliara un poquito más usted al respecto, y el otro apoyo sería en el caso de la muerte de Raquel, que dice que se le salió el alma, mientras que en el caso de la muerte de Isaac se le salió el espíritu. No sé si será las mismas definiciones, o en sí pues tiene otras connotaciones. No, el problema es que a veces la interpretación de alma y espíritu es una. lo espiritual quiere decir, puede ser alma, puede ser espíritu, pero la parte más dramática es que los que van a resucitar, entre comillas, para ser condenados, no van a recibir de nuevo el espíritu, van a ser condenados como almáticos, porque va a ser destruida el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora bien, la segunda parte es, ¿y qué se va a hacer ese espíritu? Le dejo el problema. Hermano Otto, disculpe, una pregunta. Jesús entregó su espíritu al Padre y murió una muerte expiatoria. Esteban entregó su espíritu a Jesús y murió una muerte de mártir. Ya tenemos entonces a dos personajes que dan su espíritu, uno al Padre y otro al Hijo. Si nosotros, estando vivos, entregamos nuestro espíritu al Espíritu Santo, ¿seremos de los que no veríamos muerte? Bueno, está muy buena la idea, pero no asiento los pies ahí. Yo creo que tiene que haber una similitud de tres niveles. Sí. Yo no voy a contestar todo porque no lo sé todo. Afortunadamente tengo muchos que asesoran y que aportan. Quizá entre todos podemos sacar algo, ¿verdad? Tal vez cuando el hermano Germán explique algo de la aramea después, tal vez sacamos más luces. Por de pronto yo te quiero decir que de todas maneras se afirma que habrá quienes no morirán. Ni siquiera dormirán. Gloria a Dios. Espero no ser recalcitrante sobre el asunto de la eternidad y la inmortalidad, pero encontré un versículo en 2 Timoteo 1, 9 y 10 que dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Sí. Y que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Sí, ahí está claro. Ahora, noten ustedes que saldrá a luz la inmortalidad cuando sea abolida la muerte. Media vez haya muerte, hay posibilidad de muerte, ¿no? Entonces anda matando. Si después de que Cristo resucitó, mató mucha gente la muerte. O sea que no estaba vencida, pero la va a vencer. La venció en la resurrección. Entonces quiere decir que una cosa es la muerte física y otra cosa es la muerte eterna. Pero las muertes serán vencidas. Vamos con la última pregunta entonces. Solo para corroborar lo que usted decía. ¿A corroborar? Sí, para corroborar lo que decía nuestro apóstol con respecto a espíritus y almas. La versión Petisco dice en primera de Pedro capítulo 3 y versículo 19, dice, dice, pero vivificado por el Espíritu de Dios. Y luego ahí tiene un asterisco, y más abajo indica, San Pedro habla de Jesucristo cuando bajó al limbo a sacar las almas. Y en el texto habla de espíritus, y después habla, independiente del limbo, que eso no hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Pero habla de almas, o sea que hacen una relación sin separar mucho lo que es uno de lo otro. Hay que tener cuidado con las notas. Que hay un lugar de niños, eso no hay duda. Llámese como se llame. Pero a veces en las Biblias, en las traducciones bíblicas, se habla indistintamente de alma y de espíritu. Por ejemplo, en la Torah Samad dice que 1 Corintios 5, 5, ¿lo quieres leer en la Torah Samad? Ya van a ver cómo las cosas se ponen difíciles. Torah Samad, 1 Corintios 5, 5. 5, 5. Aquel que fue entregado a Satanás. ¿Para qué? Sí. Pero dice antes en la nuestra, para que su espíritu, ¿verdad? Ahora miren cómo dice la otra. la de Jerónimo. Sea ese que tal hizo entregado a Satanás o excomulgado para castigo de su cuerpo a trueque de que su alma sea salva en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ahí dice alma. ¿Qué dice el arameo? Un pechitazo ahí para ver si empatamos el partido. Ahí está el pechitazo, a ver qué dice el pechitazo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, para que por el Espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor. ¿No dice qué? Ya se fijaron. ¿Está mejor? Para que por el Espíritu. Porque entonces deja libre que qué será lo que se va a salvar. Es que es muy difícil que sea para que el Espíritu sea salvo. Es más lógico que el alma. Pero la aramea deja que usted le deja a usted el problema. Hermano Otto, no es, hermano, solo un versículo, no sé. Versículo y la última, ¿verdad? Se está hablando acerca de la muerte, que Cristo fue en el Espíritu hacia abajo. Sí. ¿Verdad? En esta Biblia me llamó la atención que no dice así. ¿Cómo dice? Dice la aramea. La aramea. Pues también el Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, el justo por los pecadores, para traernos a Dios, y murió en cuerpo y vive en espíritu, y predicó a las almas encarceladas, sí, en el Seol. Sí. Deja abierto, estamos mucho mejor, porque deja que el Espíritu te ilumine la concepción bíblica. Última. Hermano, disculpe, en el capítulo 22 de Apocalipsis. Quisiéramos que fuera eterno el retiro, ¿no? En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis dice en el verso 2: en el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida. ¿Cuál es el propósito del árbol de la vida? ¿Hay inmortales todavía a esta? Perdona, hermano, que a veces tenemos que hacer unos silbancitos aquí. Perdona, ¿quieres repetir la? Porque sí estaba. En el limbo. Que en el verso 2 del capítulo 22 de Apocalipsis dice que hay un árbol, el árbol de la vida, y que necesitan comer del fruto. ¿Cuál es el objetivo del árbol? ¿Hay todavía inmortales a ese? No, es que ese árbol está dentro de la ciudad de Dios, ¿verdad? Eso estás leyendo, eso estás diciendo. Pero eso es para que coman los de afuera. Hay mortales que tienen que mantener la vida. Los de adentro son inmortales, ¿para qué van a comer? Eso es para la sanidad de las naciones, no de la ciudad de Dios. Muy bien. Lamentamos que aquí sí es tiempo y no eternidad, ¿verdad?